sueño que de seguir es ir hacia donde nunca fui. Partir hacia aquel lugar donde la vista nadie fijó jamás. Cruzar el mar y volar y no volver la vista atrás. Ver el sol despuntar y dar paz.